Y momento de recibir a nuestro invitado del día, el que tuve la posibilidad de verlo el domingo arriba del escenario. Espero que no sea la última vez. No, por Dios. Porque está preparando una movida tremenda para el próximo domingo en el Teatro del Fuerte. Estoy hablando del señor Franco Ferreira, que tengo aquí a mi lado. ¿Cómo andás? Buen día, Clau. Buen día a toda la audiencia. Felicitaciones por este nuevo por el comienzo, estudio. Está lindo. Comienzo de estudio. Es hermoso, estamos disfrutándolo muchísimo. Sí, ayer. Estamos disfrutándolo muchísimo, la verdad. Un lugar hermoso. Vemos a la calle, está vemos genial. La gente que pasa. Hay mucho movimiento. Está lindo. Hay demasiado movimiento y mucha gente sin barbijo. Da un poco cagazo. Eso está malo. Eso está muy malo. Pero te salva el vidrio, negro. Sí, es la ventaja de tener un vidrio de por medio. Pero nada, digo, estuve el domingo. Hay una cosa que. Que a mí me pasa, yo a Franco lo conocí allá por el año 99-2000, ese verano. Sí, o sea, lo conocí arriba de un escenario. Lo conocí un poco antes por una cuestión de laburo de su padre y de un amigo, un gran amigo que tuve que se llama Pepe Romero. Y siempre en el recuerdo. ¿Eh? Siempre, Pepe, sí. un genio y una locura. De dos tipos y sus esposas que decidieron poner una pizzería en Necochea, sí. A la cual me llevaron a laburar de mozo. Y Franco iba los fines de semana a cantar y cerraba todos los shows con La Oma, y que era el tema que a Pepe le encantaba. Sí, claro. Brujas, se llamaba. Presenta Franco Ferrer. Sí. Hace poquito viajé a Necochea. Sí, y pasaste por el pasé local. Pasé y le contaba a Sole, a mi señora, que le mando un beso, que está escuchando. Acá, allá por el año 99, 2000. Verano 99-2000 fue, sí. Veníamos, le digo, es más, negro, te lo digo posta, todavía conservo el afiche que dice Pizzería Brujas presenta. Por Dios que todavía conservo el afiche, gracias a Dios, un afiche grande así. Y que pasaron más de 20 años ya. Qué lo parió. Qué grande estamos. Vos eras un pendejo, yo ya era grande en ese momento. No, pero vos también. Vos no, también. No, joven. Pero sí, ¿qué edad tenés? 39, claro, yo ya no soy tan yo llevo joven, 10 ese. Más que vos tengo. Ya estoy pisando los 50, es como un garrón. Pero digo, pasaron 20 años de esa época donde vos ya venías cantando, pero digo, yo siempre hago la misma referencia. En ese momento eras un pibe muy joven que estaba parado entre las mesas y que cantaba y que le ponía mucha energía, pero hoy sos un showman arriba del escenario. No parás de moverte, digo, no, de arengar a la gente y toda la historia. Soy terrible. ¿Cuántos escenarios pasaron? Muchos. Desde esa época para acá. Muchos. Muchos. Pasaron 3 discos. Pasó mucha agua bajo el puente. Y a veces uno se replantea por qué pasó tanto tiempo en tan corto tiempo. A ver si se entiende lo que quiero decir. Pasó mucho tiempo. Pero pasó volando, loco. Esto que vos me contás de Brujas, de Necochea y esta hazaña de Pepe y bueno y demás, parece que pasó hace poquito, loco, pero pasó hace mucho, Claudio, sí, ¿me entendés? 21 años ya. ¿Me entendés? Entonces, estamos en esta vorágine, en esta rueda, en esta bola gigante, en donde nos parece que pasó un montón de tiempo, pero en realidad parece que pasó ayer. Sí. ¿Sí? Es como raro. Pero digo, ¿tenés idea de la cantidad de kilómetros que recorriste y la cantidad de escenarios a los que te subiste en 20 años? Ni a palo. No tengo ni idea. No tengo noción, pero sí sé que me pasaron un montón de cosas. Cosas importantes, cosas lindas, cosas que... momentos tristes, como todo, ¿no? Como, a ver, como te pasó a vos lo laboral. Como, sí, es un sub y baja todo el tiempo. Y un aprendizaje total en estos cortos 20 años que estamos mencionando justamente ahora. Detrás de esos 20 años hay un pilón de años más, ¿no? Pero digamos, yo tomo como que hice un clic del año 99, 2000 hacia lo que es hoy. Creo que hay un clic y un paso grandísimo. Sí. Y muchas vivencias distintas a las que uno ha pasado años atrás. Pero por una cuestión de que uno va madurando, uno va creciendo, uno va aprendiendo, uno va abriendo caminos. Entonces, siempre digo que del 2000, que fue mi primer viaje a Cosquín, mi primer disco, hasta el día de la fecha pasaron un montón de cosas. Y pasaron estas cosas, que vos me preguntás si tenés dimensiones. No tengo una dimensión, no. No sé, y a veces me replanteo qué es lo que pasa con la gente. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Cuando uno sube al escenario, ¿qué es lo que pasa? Que gracias a Dios la gente nos sigue, que gracias a Dios... hacemos un comentario en Facebook y la gente está o compartiéndolo o comentándolo. ¿Qué pasó? Claro, loco, pasaron 20 años. Sí, pero Digo, ¿no sentís que formás parte de una generación que cambió la imagen del folclore? Del grupo folclórico que estaba parado con la guitarrita, sí, y el poncho, sí, a subirte al escenario, hacer un show que parece más un show de rock, en cuanto a lo estético. Sí, en cuanto, sí, a lo estético, pero sí, digo, no, sí, vos. El tiempo me lo dio a eso, ¿eh? Digo, sí, pero está bien, pero la Sole en su momento, los, sí, Nocheros, Abel Pinto, Luciano Pereyra, que son tipos que arrancaron con el folclore, hoy son más pop que folclóricos. Sí, sí. Pero digo, esa impronta de recital de rock y no tanto de la imagen que uno tenía de los chachaleros, sí, que más allá de ser unos músicos de la hostia, sí, sí, sí, sí, estaban como muy quietitos, digo, y hoy es vos tener momento con la guitarra que está, sí, al lado de tu guitarrista, y es más una imagen que si fuera inalámbrico de Deep Purple, que estaría parado en el arriba de, claro, con Jesús ahí, te quiero decir, cuando lo levantan con los cables el otro día, lo maté a los pobres chicos. Pero digo, eso, sentís que como que se desacartonó el folclore, que la gente lo empezó, sí, porque, sí, de hecho, sí, sí, el acartonamiento no siempre estuvo arriba, arriba del escenario. La gente siempre bailó el folclore, sí, cuando había una chacarera y se prendía. Pero arriba del escenario era como muy quieto. Y hoy vos vas a ver folclore y sí, la mayoría de los músicos tienen, sí, otra forma. Sí, no fui un impulsor de eso. No, pero fuiste parte de eso. Pero fui parte de ese cambio. Y tengo una anécdota cuando en 2013 firmamos Destino con la empresa discográfica Utopía, en la conferencia de prensa del lanzamiento a nivel nacional del disco. Había una mujer salteña que yo había conocido el año anterior en Cosquín, cuando fui a presentar lo que iba a ser en 2013 Disco Destino. Una mujer salteña, muy criolla, muy tradicional. Entonces, claro, medios de comunicación, Chaco, Buenos Aires, en la empresa discográfica. Nota, pregunta, ¿por qué incorporás la batería dentro de...? En lo personal no me gusta, posta, ¿eh? Así como te lo estoy diciendo, así fue la pregunta, ¿eh? En vivo para una cadena. ¿Cómo la dibujamos, papá? Entonces, le dije lo que te digo a vos en este momento, digamos. La música va mutando, va generando cambios. Los instrumentos, me parece que siempre y cuando sean utilizados con respeto, con seriedad, dentro de la materia que uno está trabajando, que es el folclore, mientras no se le falte el respeto, me parece que vamos por buen camino. Entonces, bueno, ahí como que un poco se calmó la... Sí, salir de lo tradicional y... Dejar claro que uno quiere salir de lo tradicional, que es lo que amo. Yo soy un tipo muy tradicionalista, soy un tipo que... A mí me hablás de los cantores del Alba, los Quillaguas y los Chalchaleros, yo soy el tipo más feliz. Después me hablás de Orellana Luca, bueno, Nochero, Luciano, también considero que el tipo tiene un manejo increíble, lo respeto, Sole, lo mismo. Me parece que está muy bien. Me parece que lo que tenemos que lograr es que de a poquito la música va mutando, que va generando cambios y que nosotros estamos dentro de esos cambios también. No hay que faltarle el respeto a nuestra música, a nuestro folclore, no hay que faltarle el respeto y no hay que perderlo. Pero bueno, sí, me parece que hay cambios que están buenos que los podamos incorporar. Es que hay un montón de artistas de folclore de la nueva generación que son tipo que tienen entre 30 y 40 años, digo. Que le dieron una vuelta de rosca al folclore, pero cuando vos vas a ver un show de algún artista que tiene que ver con el folclore, cuando canta las canciones, los temas tradicionales de folclore, la gente lo sigue recibiendo como lo hacía cuando lo cantaban los chachaleros. Y atrás hay una batería y hay genera un teclado, la misma emoción. Y genera la misma emoción, exactamente. Sí. Eso es lo que uno quiere lograr. Exactamente eso es lo que uno quiere lograr. A veces cuesta que la gente lo comprenda de la manera que lo estamos comprendiendo nosotros. Bueno. Nosotros tratamos de ir por ese camino. Cada vez que nos entrevistan, cada vez que... ¿Qué folclore haces? Porque nos pasa muchas veces cuando vamos afuera que te quieren contratar, que tal vez vieron algún video o demás. ¿Qué folclore haces? Bueno, yo no hago ni un folclore de proyección, ni hago un folk rock. Yo hago canciones tradicionales de nuestro cancionero popular con un agregado en instrumentos que tal vez no son los autóctonos y tradicionales del folclore. Una batería, un teclado, una guitarrita eléctrica, pero usada con mucho respeto. Básicamente es eso. Pero bueno, es difícil. Es difícil incorporarlo. Me llamó la atención el otro día en el anfiteatro, cuando preguntaste si se podía bailar. Sí. Porque está como muy complicado. Sí, está muy... Y el escenario del anfiteatro adelante tiene como un espacio, uh-huh, que está dividido como en veredones, uh-huh, grandes. Sí, señor. Y pediste los que quieran bailar, vengan las parejas con barbijo y ocupen un veredón cada uno, claro, dejando uno en el medio, y se sumaron tres o cuatro parejas a bailar. Sí. Digo, ¿cómo manejás? Porque en un show de folclore la gente automáticamente sale a bailar y hoy le tenés que estar diciendo, che, mira, no, pueden venir dos. De hecho, la pareja que había ido a bailar en el show la hiciste subir al escenario para dejar el espacio, para dejar abajo, el espacio abajo de que alguien pudiera bailar. Digo, ¿qué pasa con eso? Porque el show de folclore tiene en un gran porcentaje la participación de la gente y hoy le tenés que decir, sentate y escuchá. Es todo. Es todo. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Hará dos o tres fines de semana atrás que estuvimos en Glow. También presentando el show, la gente quiere bailar, loco, es dificilísimo. ¿Cómo hace para escuchar una chacarera, loco, y no salir a bailar? Es dificilísimo. Y yo los entiendo. Y a mí me duele también, porque fuera de joda que a mí me llena el alma verlos bailar, porque yo me estoy dando cuenta que lo que yo estoy haciendo está gustando y que lo mío es parte de ellos. Sí, es el termómetro, es ver cómo le está pasando a la gente. Es el termómetro, Claudio, ¿me entendés? Entonces, de golpe me encuentro con que no pueden bailar. O, en el último y en el mejor de los casos, por suerte, el día domingo estábamos al aire libre y hay mucho espacio en un lugar en donde se podía, pero vos te encontrás en un recinto folclórico, espacio cultural, pequeño, en donde de por sí la capacidad de la persona bajó en un 70%. Digo, tenemos capacidad para un 30%. ¿Dónde bailamos? O sea, el que va a ese espacio cultural tiene que ir dispuesto a escuchar. Nos pasó en un espacio cultural en donde la gente salió a bailar a la vereda, loco. Es difícil. Y me duele en el alma. Y por otro lado, uno está en el medio en donde vos decís, bueno, yo soy el que tengo el micrófono enfrente y yo soy el que tengo que dar el respeto y el cuidado. Y el cuidado, ¿no? Y de golpe es como que vos te encontrás en que nadie obedece, en que. Sí, ese es un garrón. Es dificilísimo. Che, ¿y qué vas a hacer el domingo en el teatro, si el COVID lo permite? Bueno, yo lo único que espero es que nos dejen. Lo que quiero aclarar, y que en la medida que he podido lo he aclarado en los medios de comunicación, es que en el Teatro del Fuerte se cumplen los protocolos en un 100%. Digamos, sí. Esto no es joda. Hay mucha gente que últimamente ha ido al Teatro del Fuerte a ver algún que otro espectáculo y sabe bien cómo está dada la situación dentro del teatro. Pero hay gente que no. Entonces, vale la aclaración de que se queden tranquilos de que el protocolo se cumple en un 100%. Sí, yo he hecho tres o cuatro funciones este verano. Lo que tiene el Teatro del Fuerte es una división. Claro. Hasta la mitad del teatro, en las filas de adelante, las butacas están dos aptas, dos clausuradas. Perfecto. Dos aptas, dos clausuradas, para los que van en pareja o los que van solos, que ocupan dos exactamente. Butacas. Exactamente. De la mitad del teatro para atrás es lo mismo, siempre hilera por medio, es lo mismo, pero de a tres. A familiar, digamos, si se quiere. Para grupo familiar. Y los laterales que hay, si en el centro está la primera y la tercera fila habilitada, en los laterales está habilitada la segunda, sí, señor. Y son para grupos de cuatro. Sí, señor. Con lo cual, la capacidad de 498 personas que tiene el teatro se bajó a 160. Bueno, digo, a un 30%, que es más o menos lo que autoriza el gobierno. El Estado. Yo laburé con 100 cuando todavía, porque eso arrancó ahora el primer. Esto cambió, por suerte cambió. Estábamos rogando ahora. Pero digo, de hecho, se decía que se iba a ampliar de 160 a 200, pero bueno, en esta situación no. El tema, ¿cuál es? Tenés todo el distanciamiento. Cuando vos entrás al teatro, vayan con 15 minutos de anticipación, porque aparte de tomarte la temperatura, te toman el teléfono. Todo. Porque si llega a pasar que eso se manda a salud, entonces si llega a pasar que alguien va a hacerse un control y da COVID positivo y figura en esa lista, automáticamente se llama a todo el mundo, claro, para avisarle que fueron contacto estrecho, que tomen las precauciones. Digo, está todo pensado, sí, para que sí. Vayas con toda la tranquilidad al teatro. No se saquen el barbijo hasta que no estén sentados en sus butacas, digo, pero con todas esas precauciones se puede ver un gran show. Nosotros estamos con Sole, con mi señora, ella me está dando una mano. ¿Para qué? Por suerte las entradas las estoy vendiendo yo casi personalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tomo número de teléfono y ya tomo datos. Entonces, ¿qué? Vamos a generar una planilla. Sí. Por abecedario, cosa que en el teatro se pierda el menos tiempo posible. Sí. Que la chica que esté en entrada. Sí, igual lo tienen afiliado. Claudio Soto. En listo. 10 minutos, número de teléfono, blum, listo, adentro. En 10 minutos está toda la gente acomodada. Entonces, queríamos también hacer eso para entregar al teatro una planilla ya con las localidades. para que también sea más ágil y para que la gente no esté esperando la cola, y que por ahí, si alguno va con un poco de miedo, que se quede tranquilo de que vamos a tratar de que sea ágil la cuestión. Sí, sí, y show de no más de una hora y media. Y show de una hora y media, sí. Así señor. Que ahí va a tener que cortar hora y media, te cuesta bajarte. Me cuesta bajarme. El otro día les pedía un poco de disculpas al chango porque, nada, viste que... en primer lugar, el Martín Fierro es un lugar... Un escenario hermoso. Increíble. Con una igual química, con una esencia, hay algo ahí arriba que no sé qué pasa. Si hay un tipo que te puede entender el hecho de quedarte un ratito más en el escenario, sí, es el chango también, sí. Porque de hecho hay que bajarlo cuando se sube, sí. Porque puede estar 4 horas cantando. Me decía, sí, sí. Estoy viejo. Dice, yo antes me daba cuenta cuando era más joven que podía cantar 4 horas y ahora ya me falta el aire, voy haciendo la lista de temas, no soy el mismo. Pero la verdad es que es un tipo que también... pasa que cuando vos estás sentado y ves cómo está disfrutando el tipo que está arriba del escenario, sí, te invita a disfrutar también. Y el domingo pasó eso. El domingo pasó la eso. Gente estaba maravillada de lo que pasaba arriba del escenario. Sí, sí, sí. Sí, de hecho ayer en comunicación con el chango un poco decíamos esto de volver a realizar un espectáculo, que es un espectáculo para moverlo por la zona, un espectáculo que puede gustar mucho también en otros lugares. Así que bueno, por ahí a un futuro se puede proyectar algo trabajado así con Madre Tierra y con nosotros para llevarlo fuera de Tandil. De andar girando. Yo, Chango, si el COVID nos permite, lo voy a subir al escenario el viernes 16. Vamos a estar haciendo humor, él con su guitarra y con el amigo Peter Gamondi también. Vamos a estar en la confra. Dos amigazos. Algo chiquitito así, 40 personas, pero vamos a estar haciendo, porque hacemos los tres humor, pero muy diferente. Claro. Y la idea es unificar todo eso en un show para que la gente se ría un rato. Pero bueno, entradas, ¿dónde se consiguen? Las entradas, personalmente, a mí en lo posible, si no, a partir de mañana van a estar en el teatro. Bien. ¿Sí? Porque por una cuestión de criterio de del teatro, su manejo siempre fue así, que las entradas se vendan allá y o a la productora o al artista, así que a partir de mañana van a estar en el teatro en jornada completa, creo. Sí, están de horarios de corrido 10 de la mañana a 4 de la tarde a 4 de la tarde, y si no, al 2494-647031, que ese es mi celular, o y te si buscan no, en las redes, en Facebook. Un mensajito en Franco Facebook. Franco Ferrer, y llega el mensaje y la lleva a domicilio. Y la llevamos a domicilio en lo posible para nada, para brindar un servicio más si se quiere, para no tener que salir, para no tener que tener contacto con el exterior. Claro, y salir nada más que el domingo a ver el show, ¿a qué hora? Sí, a partir de las 20 horas. 20 horas, ahí está, a las 10 de la noche está de vuelta en tu casa, sí, ya tranquilo. Tranquilón. Sí, bueno. Sí. Obviamente disfrútalo y vamos a tratar de estar ahí disfrutándolo. Dale, también. Gracias. Desde abajo. Gracias por este momento, por este espacio. Este micrófono vale oro. Como 40 lucas, más o menos, de lo que vale un micrófono. No, pero te quiero decir, tener la suerte de estar sentado aquí e informando un poco, la verdad que soy un eterno agradecido. Gracias por el espacio. Vale oro este espacio, en serio, lo sabemos. Un gustazo. Gracias. Tenerte acá. Lo mejor para ustedes. Franco Ferrer, el